Estás escuchando Dando la Vuelta. En las ondas libres de Radio Topo. Hoy venimos con un programa muy musical. En el que conoceremos la historia de la música europea. En breves, comenzamos. Lo dicho, estás escuchando Dando la Vuelta, en este nuestro sexto programa. Como siempre, los martes de 6:30 a 7:30 en Radio Topo, en las repeticiones los viernes por la mañana y los martes de madrugada. Como siempre, y hoy somos el equipo completo, me acompañan los tres protagonistas del programa, así que adelante, presentaros. Pues yo, como siempre, soy Guillermo y... Como ya ha dicho nuestro locutor Jorge, hoy vamos a hablar sobre la historia de la música, ¿no? Es un tema que, aunque todos escuchemos música, no todo el mundo conoce la historia de la música. Yo mismo he tenido que yo me he tenido que acompañar en sitios porque es un tema muy complejo y fascinante. Y cedo el paso ahora a mis compañeros. Bueno, saludos. Yo me llamo José María. Y bueno, como ha dicho Guillermo, el mundo de la música es verdaderamente complejo. Tenemos poco tiempo para tratar este tema, intentaremos resumir todo lo posible y nos vamos a centrar sobre todo en la música del mundo occidental, porque si intentásemos pasar revista a diversas civilizaciones no terminaríamos nunca. ¿Y Pablo? Pues efectivamente, yo soy Pablo, como han dicho mis compañeros, vamos a intentar resumir todo lo posible. Hablaremos de varios periodos de la música occidental muy importantes. La Edad Media, el Renacimiento, Barroco, Neoclasicismo, Romanticismo, transición del Romanticismo al siglo XX y principios del siglo XX. Para resumir, hablaremos de los músicos más representativos de esos periodos y concretamente hablaremos de algunas de las obras de dichos músicos. Vale, pues después de esta introducción, el programa es vuestro, así que adelante. Bueno, pues lo primero que podemos hacer es hablar un poco de la arqueología de la música y en concreto de instrumentos musicales muy primitivos, concretamente flautas. Ha habido flautas que al parecer pues son los instrumentos musicales más antiguos que existieron en la historia de la música, quizá porque son muy fáciles de fabricar. Concretamente hay flautas que se remontan a las primeras etapas del hombre de Cro-Magnon o quizá incluso al hombre de Neandertal. Algunas de estas flautas han sido halladas en yacimientos arqueológicos de Eslovenia y bueno, son flautas que fueron elaboradas a partir de huesos de animales. Bueno, yo tengo que decir, voy a dar alguna información más. Tengo que decir que en 2008 se encontró en el yacimiento alemán de Holyfels, a 20 kilómetros de Ulm, una flauta casi completa hecha de hueso, como decía José María, y los fragmentos dispersos de tres flautas de marfil, además. Con más de 35.000 años de edad, se trata de la evidencia de actividad musical más antigua que se conoce. Las cuevas de esta zona, donde se han hallado los únicos instrumentos musicales de más de 30.000 años de antigüedad en todo el mundo, puede considerarse la cuna de la música, porque antes, insisto, como antes como usaba la voz, no se tiene registros de instrumentos, porque al principio solo usaba la voz y no había registros. Además, la distinta motividad a la de expresarse una expresión rítmica constituye de otra forma, si no de música, si elementos musicales, como son la interpretación o el ritmo. La pieza de hueso, la más destacada, está tallada sobre un radio de un buitre leonado, con una envergadura de entre 230 y 265 centímetros. Este animal era perfecto para elaborar flautas como el yacimiento alemán. Sus radios, de unos 75 centímetros de longitud, ofrecían espacio suficiente para tallar una flauta de gran tamaño. La parte que observa de la Hohenfels mide 21,8 centímetros. Las otras tres flautas encontradas, hechas de marfil, requirieron del artesano el dominio de la tecnología más complicada que con la de madera. Frente a la relativa sencillez de tallar un hueso de ave, con el marfil era necesario dividir un diente de mamut para poder vaciar el interior y volverlo a unir con una técnica que impidiese que se escapase el aire por los intersticios. Dando un salto de muchos milenios al futuro, respecto a lo que hablaban mis compañeros, nos saltamos todas las civilizaciones de la Edad del Bronce y del Hierro, o sea, Grecia, Roma, Persia, Mesopotamia y Egipto, porque aunque se han conservado muchos instrumentos musicales de esas civilizaciones, no sabemos, no ignoramos obviamente qué clase de música tocaban, cómo era la música que tocaban, y nos metimos de lleno en la Edad Media. La música occidental, tal como la conocemos actualmente, surge en la Europa medieval, de una forma distinta a otras culturas, y esto se debe a su unión con la escritura. Esta aparición de la música escrita se debe, sobre todo, a una figura muy importante en la historia de Europa, Carlomagno. Carlomagno fue el primero en entender que la escritura era muy importante para controlar y mantener el poder, y también como un instrumento de unificación, porque antes de él lo importante era la memoria y la tradición oral. De hecho, todavía lo eran en la época en la que vivió. La unificación de Carlomagno en el aspecto litúrgico y escrito, pues se tradujo en la imposición del rito romano en latín, que era la lengua común europea en ese momento, para así poder facilitar la aceptación de esta nueva liturgia, la cual fue atribuida incorrectamente al Papa San Gregorio Magno, que había muerto unos 200 años antes. De ahí procede el término incorrecto, pero muy popular, de canto gregoriano. En este contexto histórico surgen, a principios del siglo IX, los primeros escritos musicales por una razón práctica, que era el apoyo para la memoria, para los cantos de las misas propiae o extraordinarias, que solo se cantaban unas pocas veces al año. Las otras misas, las ordinarias, se las sabían bien todos los monjes de memoria, porque los tocaban diariamente y no hacía falta escribirlas en ninguna parte. La polifonía escrita es la parte más importante de la música occidental y es precisamente uno de los aspectos diferenciadores de la música europea, que, como ya he dicho, tiene su origen en el medievo, con respecto a la música de cualquier otra región del mundo. El testimonio escrito más antiguo que nos ha llegado sobre la polifonía es un libro anónimo del siglo IX denominado Música en Chiriadis, que es el primer tratado musical teórico que se conoce. En una parte de este tratado se explica cómo añadir una voz ornamental llamada organum a una voz preexistente, con lo cual ya tendríamos dos voces cantando a la vez. En este tratado también aparece lo que podríamos llamar el tatarabuelo de todos los pentagramas actuales, es decir, unas líneas horizontales con un símbolo al lado de cada una, que indica la altura de la voz y sobre las líneas que están escritas las sílabas de los textos. Podríamos decir que es una primera representación de la música en dos dimensiones, aunque el concepto de utilizar un diagrama para representar gráficamente la altura de los sonidos ya lo anticipó en la Grecia clásica el matemático Euclides. Pero en este tratado se confirma por primera vez este concepto en la práctica. También se combina por primera vez con el concepto del paso del tiempo, es decir, sonidos de distintas alturas que se van sucediendo a lo largo del tiempo. La partitura tres voces más antigua que conocemos está en Santiago de Compostela y es el Códice Calixtino del siglo XII. Pues la polifonía es importante también no confundir. No, sí, La polifonía simplemente es, sucede en la música cuando dos o más voces independientes suenan simultáneamente, como decía nuestro compañero Pablo. Y bueno, voy a decir algunas características. Se relaciona con la producción de varias líneas melódicas o voces a la vez. Como sabrás, en la música podemos tener una sencilla melodía, pero esta melodía se compone en principio de una sola voz. En contraste, cuando la música se vuelve más completa, podemos agregar más de una única línea melódica. Y es entonces cuando la polifonía ocurre. El contrario de la polifonía sería la monofonía, que es la música con una única voz. Se analiza verticalmente, armonía y alturas, y horizontalmente, ritmo, movimiento y desarrollo. Otra de las características de la polifonía es que se relaciona directamente con el contrapunto, ya que es la forma de analizar la polifonía. Mientras más voces hay en la polifonía, más complejo es el análisis del contrapunto. Puede crearse con gracias a técnicas como el canon, la invención o la fuga. Surge en el siglo XIII y se consigue a Johann Sebastian Bach, que es el padre de la fuga, por lo tanto, la polifonía. Bueno, ahora que estamos hablando acerca del canto gregoriano, sí. Hay que decir que durante siglos ha habido unas relaciones muy estrechas entre la religión y la música. En este caso estamos hablando de un estilo de música, el canto gregoriano, que tenía una función claramente litúrgica. Y por otra parte, hay que decir que, bueno, en religiones anteriores al cristianismo también sabemos que existía el uso de la música para el culto, aunque naturalmente tenemos un conocimiento mucho más escaso de religiones anteriores al cristianismo, como eran, por ejemplo, los himnos religiosos de los egipcios. Bueno, esto es algo en lo que no nos vamos a meter porque estamos hablando solamente de la cultura occidental. Una cosa interesante que hay que decir es que, de igual manera que había una relación de amor entre la música y la religión, a veces había también una relación de odio. Me voy a explicar. San Agustín, por ejemplo, que vivió a finales del siglo III y principios del siglo IV, decía que la música, las notas de la música, cautivaban su alma de tal manera que muchas veces la música le hacía olvidarse de Dios. Esta opinión de San Agustín existía también en otros autores cristianos de aquella época. Tenían el temor de que la música pudiera desatar pasiones contrarias a los convencionalismos religiosos, contrarias a los valores religiosos. Y lo mismo que sucedía con la música sucedía con otras artes. Por ejemplo, en aquella misma época en la que vivió San Agustín, hubo otros autores cristianos que dijeron que presenciar obras de teatro, a las que eran tan aficionados los romanos y los griegos, era un peligro para el alma. Pero bueno, la producción musical se centró sobre todo en hacer obras musicales para el culto, obras musicales patrocinadas por la Iglesia. Y hay que decir, precisamente hablando de la Edad Media, que han sobrevivido pocas obras musicales de carácter profano, es decir, obras musicales relacionadas con la existencia cotidiana del hombre y que no tuvieran que ver con la religión. Concretamente, de estas obras musicales, podríamos citar unas cuantas que han llegado hasta nosotros, pero en particular me gustaría centrarme en una obra musical del siglo XIII, una obra hecha en Inglaterra, muy breve. Es una canción que se titula Myrie It Is While Summer Elast. Es decir, traduciéndolo al español, es un título que está en inglés del siglo XIII. Significa hay alegría mientras el verano dura. Es una canción muy breve. Esta canción estuvo perdida durante mucho tiempo y cuando fue hallado el manuscrito del siglo XIII que contenía esta canción, era ya un manuscrito muy deteriorado, de tal manera que era difícilmente legible. Tanto la letra como la música de la canción eran difíciles de leer, se ha hecho un intento para reconstruirla. Y bueno, esta canción, el texto es muy breve y dice: hay alegría mientras el verano dura con el canto de los pájaros. Ahora las noches son largas, se acerca el cruel viento y se acerca el frío. Bueno, esta canción está dedicada a la dureza de la vida en invierno, en aquella época medieval. Sabemos que durante el invierno era difícil conseguir comida para la mayoría de la gente. Tenían que valerse de pescado en salazón o de productos elaborados a partir de la matanza del cerdo. Y bueno, es interesante esta canción no solamente desde un punto de vista musical, sino también desde un punto de vista lingüístico. ¿Cómo se hablaba en Inglaterra en el siglo XIII? Bueno, pues es una variedad del inglés que hoy en día llamamos el inglés medio. El inglés antiguo, hoy en día, el inglés de textos que van desde el siglo VII hasta el siglo XI, es incomprensible para cualquier lector ordinario. Solamente lo entienden personas que están especializadas en la historia de la lengua inglesa. El inglés medio podemos decir que va desde la batalla de Hastings en el siglo XI hasta el año 1500. Esta canción, la letra de esta canción, pertenece al inglés medio. Es una letra bastante difícil de entender para una persona que no esté especializada en la historia de la lengua inglesa. Hay otros textos del inglés medio, como por ejemplo los cuentos de Canterbury, de Chaucer, o La muerte de Arturo, de Sir Thomas Malory, que son relativamente fáciles de entender. El texto de esta canción, pues ya digo, es bastante difícil para una persona que no esté especializada. Y bueno, yo creo que ahora, después de hablar sobre esta canción, quizá podemos oírla ya. Bien, después de escuchar esta canción, dejamos atrás la Edad Media y pasamos al Renacimiento. Como todos sabemos, el Renacimiento artístico se basa en la Antigüedad Clásica, pero esto no se aplica a la música, ya que justamente la música nace ligada a la tradición medieval. De hecho, en el 400 italiano, la influencia fundamental en la música no proviene de maestros de la propia Italia, como sucede en la escultura, en la arquitectura, en la pintura, etc., sino de maestros flamencos, como Josquin Desprez. Sin embargo, hay varios aspectos en los que también se puede hablar del renacimiento musical, como son la extensión de la polifonía a un ámbito profano, como los madrigales, algo propio de la visión más moderna y laica del renacimiento, el empleo de fuentes literarias clásicas como texto musical y la gran valoración individual del músico como artista, porque en la Edad Media el anonimato era más la norma que la excepción en todas las artes. En cuanto a la técnica musical, la principal diferencia con la música medieval es que el canto a una sola voz se deja de usar y lo que dominará es la polifonía a cuatro voces. Los máximos representantes de la polifonía renacentista son Tomás Luis de Victoria, español, Orlando di Lasso, flamenco, William Byrd, inglés, y el hombre que vamos a hablar ahora, Giovanni Perluigi da Palestrina, italiano, obviamente. Palestrina nació en 1525 en la localidad de Palestrina, donde tomó el toponímico, que está cerca de Roma. A los 12 años se trasladó a Roma, ciudad donde vivió y desarrolló su carrera musical y donde falleció en 1594. En Roma entró en contacto con la obra de compositores de la escuela franco-flamenca como Josquin Desprez y Orlando di Lasso, que le influyeron mucho. En 1571, cuando tenía unos 46 años, es decir, estando aún vivo, ya estaba reconocido como uno de los compositores más importantes de su época. Le enterraron en la Basílica de San Pedro, en medio de grandes honores, y en su epitafio se escribió Giovanni Perluigi da Palestrina, príncipe de la música. Y de hecho hay una película alemana de 2010 sobre su vida que está titulada así precisamente, Palestrina, príncipe de la música. La importancia de Palestrina en la historia de la música es que se le atribuye la salvación de la música polifónica religiosa durante la Contrarreforma, porque la música polifónica estuvo a punto de ser prohibida en el ámbito religioso debido a que había llegado un momento en el cual muchas composiciones sacras eran un mero pretexto para el lucimiento de los compositores, los cuales se dedicaban a complicar cada vez más las melodías, y esto hacía que los textos se entendiesen con dificultad. Palestrina, en cambio, logró combinar ambas cosas, el criterio de comprensión con la claridad que pedía el Concilio de Trento y la modernización de la música sacra, utilizando la polifonía. La obra musical que vamos a escuchar a continuación es un buen ejemplo para apreciar las características de la música de Palestrina, claridad y técnica polifónica. Se titula Adoramus te Christe y es un motete compuesto para cuatro voces a capella en el año 1604. Su texto es una breve oración para el Via Crucis. Hay que decir, por cierto, que el motete es una composición musical breve, generalmente de carácter religioso, cantada a varias voces. Procede la palabra del francés mot, que significa precisamente palabra, y se refiere a que en su origen, hacia el siglo XIII, los motetes eran textos cantados que se incluían para rellenar los melismas del canto principal. Los melismas en el canto gregoriano no tienen texto, porque son una única sílaba que se alarga con varias notas musicales, y son lo que habitualmente nos más familiar nos resulta del canto gregoriano. Y bueno, pues pasamos ya a escuchar la música de Palestrina. Thank you. pues después del clasicismo, después del Renacimiento, viene el barroco, que es un estilo musical europeo, recordemos que somos europeos, relacionado con la cultura, relacionado con la poca cultura homónima, que abarca aproximadamente desde el nacimiento de la ópera en torno a 1600 hasta la muerte de Johann Sebastian Bach en 1750. Es uno de los géneros de los estilos de la generalmente llamada música clásica oculta europea, antecedido por la música del Renacimiento y seguido por la música del clasicismo, caracterizada por la aparición de la tonalidad y el uso del bajo continuo. La barroca fue la época en la que se crearon las formas musicales como la sonata, el concierto y la ópera, como hemos dicho antes. Entre los músicos del barroco destacan John Parecel, Antonio Vivaldi, Domenico Scarlatti, Georg Philipp Telemann, Gian Battista Lulli, Arancarello Colleri, Claudio Monteverdi, Henry Punzel y sobre todo Johann Sebastian Bach y George Frederick Handel. Ambos considerados los compositores cumbres del periodo barroco. El término barroco, bueno, se viene la arquitectura, que es algo retorcido, y vamos con las características de la música barroca, que son la contraste presencia del contrapunto y la aparición del contrapunto complejo, la clasificación del contrapunto de primera y segunda especie y la aparición del contrapunto de tercera y cuarta especie, la polarización de la textura hacia las voces extremas, aguda y grave. Aunque sigue escribiendo música a cuatro y cinco voces, estas no son ya de similar importancia, sino que se destacan la voz superior y el bajo, abriéndose la escritura de las intermedias en el llamado bajo continuo. Esta textura suele llamarse bipolar o de melodía acompañada. La presencia obligatoria del bajo continuo junto a la línea melódica más grave, el bajo, se escriben unas cifras que resumen la armonía de las voces superiores. El bajo continuo es interpretado habitualmente por uno o varios instrumentos melódicos graves, violonchelo, viola gamba, fagot, más un instrumento armónico que improvisaba los acordes, clave, archaíz, órgano pasivo, guitarra barroca, órgano positivo, guitarra barroca, arpa, tiorba. El desarrollo de la armonía tonal, en la que el movimiento melódico de las voces queda supeditado a la progresión de acordes funcionales, armados desde bajo continuo, el ritmo armónico es rápido, cambio frecuente de acordes. El ritmo propio establece un compás clave sencillo, sea binario o ternario, muy uniforme, incluso mecánico. El desarrollo de un lenguaje instrumental propio, diferenciado del vocal, con la adaptación de la escritura formal a cada tipo de instrumento, escritura idiomática. Los teatros de ópera aparece la orquesta, con predominio de instrumentos de cuerda frotada, base actual, orquesta sinfónica. La aparición de nuevas formas vocales, instrumentos instrumentales, la ópera, el oratorio, la cantata, entre las primeras, y el concierto, la sonata y la suite orquestal entre las segundas. El gusto por los fuertes contrastes sonoros, entre coros, entre familias instrumentales o entre solista y orquesta, materializado en la policolaridad y el estilo concertante, por oposición a la uniformidad de texturas y timbres habitual en el Renacimiento. El amplio espacio dejado a la improvisación, tanto en obras libres como ya las escritas en forma de ornamentación. Y ahora, por siguiendo un poco después del barroco, voy a hablar del clasicismo. Que el clasicismo simple es lo que viene después, como he dicho antes, al principio. La música del clasicismo tomó como objetivos la sencillez melódica, la claridad, la proporción y la elegancia. Perdió la afinidad que hasta entonces habían tenido con la arquitectura. Recordemos que barroco venía de arquitectura retorcido. Buscó el paralelismo con la poesía y el drama, merced a la aparición de la forma sonata y el desarrollo dramático de la misma. Bueno, las características que hicimos son las siguientes. Composiciones objetivas, que buscan el ideal de la belleza mediante el equilibrio formal. Línea melódica de carácter predominante sobre la armonía, destacando claramente sobre un acompañamiento armónico de acordes y prescindiendo el bajo continuo de la música del barroco que hemos comentado antes. Estilo alegre y brillante, frases bitemáticas y cuadradas, formadas por dos semifrases melódicas de cuatro compases cada una, se presentan primero de forma suspensiva y después conclusiva, como pregunta-respuesta musical, formando frases simétricas de ocho compases, muy fáciles de apreciar y recordar. Ritmo regular dentro de una sencillez natural, armonía poco compleja y eminentemente consonante, aparición de nuevos timbres y matices como consecuencia del mayor perfeccionamiento de la orquesta, predominio total de la música instrumental, Nacimiento en las formas sonata, sinfonía y concierto, en su concepción actual. Mayor democratización de la música, al hacerse extensiva a un público más numeroso. Y los compositores, pues simplemente Viena, que fue la capital clasicismo musical, de grandes Haydn, Mozart y Beethoven. Y los que vienen a la música. Y ahora, vamos a decir una canción de un compositor que tiene parte barroco y parte neoclasicismo, ¿vale? Que es Antonio, es La Tormenta, ubicada dentro de las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi. Antonio Vivaldi, todo el mundo creo que los conocemos, compositor italiano, uno más grande de la música clásica. Sí, su obra más conocida, pues Las Cuatro Estaciones. Ahora, con esto del clima tal como está, muy apropiado también a cómo está el día. Y bueno, pues de ahí, saber que entre ellas hay varias que se pueden llamar tormenta, con las cuales tienen, dentro del verano, dentro de la vera, tuvo un par, en todo el otoño hay unas canciones que se llaman tormentas, con sus ritmos y sus acordes. Y para no extender más, yo creo que esto es mejor escucharlo, que sentirlo escuchándolo, que hablándolo, ¿no? Así que si podemos proceder a poner esta obra de arte de Vivaldi, Tormenta o Storm en inglés. Bien, pues después de haber escuchado esta canción, daremos otro salto en el tiempo y pasamos al romanticismo. Para entender la música en el romanticismo, hay que relacionarla con el propio movimiento romántico. Un movimiento que nació a finales del siglo XVIII, casi simultáneamente en Inglaterra y en Alemania, y coincidiendo casi también con la Revolución Francesa. Este movimiento nació como consecuencia del cambio cultural y político producido por la Revolución Industrial, y también debido al nuevo concepto de nación que iba emergiendo en toda Europa. En contra del clasicismo del siglo XVIII, el romanticismo rechaza la razón como la base de la cultura. Por el contrario, lo que hace es reivindicar los sentimientos, la fantasía, los mitos, el folclore, etc. Además, su referente ya no se encuentra en la antigüedad clásica, como pasaba en el siglo XVIII, sino en la Edad Media. En este movimiento, la música pasa a ser el arte por excelencia, porque es capaz de generar de forma inmediata sentimientos en el oyente. Además, a principios del siglo XIX se empezó a estudiar la historia de la música occidental y se vio que su inicio estaba en la Edad Media, que como hemos dicho ya, era la época histórica de referencia para el romanticismo. En cuanto a músicos románticos, hay muchos, sobre todo en Alemania, pero vamos a hablar de uno de ellos únicamente, Carl Maria von Weber, porque en su obra se ven muy claras las características del movimiento romántico, los sentimientos, lo sobrenatural y el folclore nacional. También porque con su obra, El cazador furtivo, Weber dio un gran impulso a la ópera nacional alemana, que hasta entonces había estado dominada casi completamente por músicos italianos. Carl Maria von Weber nació en 1786 en el norte de Alemania, en una familia que ya tenía gran afición musical. Desde muy pequeño empezó a estudiar música, ya que su padre quiso que se convirtiera en otro niño prodigio como Mozart. A lo largo de su corta vida, porque murió de tuberculosis en Londres a los 39 años, von Weber compuso todo tipo de música, incluyendo 11 óperas, de las cuales vamos a hablar solo de una. Fue también director del Teatro de la Ópera en varias ciudades alemanas, entre ellas Dresde, que es donde impulsó la creación de la Ópera Nacional Alemana. El cazador furtivo, que es una de las 11 óperas que hizo, es una ópera en tres actos que se estrenó en Berlín en 1821. Tuvo gran éxito. Y su libreto está basado en una novela llamada El libro de los fantasmas, que es una recopilación de novelas basadas en leyendas que se publicó en 1811. Narra una historia desarrollada en el bosque de un pequeño pueblo alemán tras la Guerra de los 30 años. El bosque es, en el romanticismo, un lugar mítico, oscuro y ancestral, en el que un cazador hace un pacto con el diablo para conseguir la mano de la hija del guardabosques. El cazador furtivo fue una ópera muy importante también por los recursos técnicos musicales que empleó von Weber, por ejemplo, para reflejar el mundo mágico y siniestro del bosque y la presencia de lo diabólico. Estos recursos técnicos fueron un precedente para la música de terror y para la música del cine de terror y de suspense del siglo XX. De esta ópera vamos a escuchar uno de sus fragmentos más conocidos, el coro de los cazadores, que es una exaltación del mundo masculino de la caza. Y que contrasta con otros coros de la ópera, como el Volkslied, que es la canción popular que cantan las mujeres del pueblo mientras ayudan a la novia a preparar la boda. En este fragmento, además, podemos ver que la atmósfera de la partida de caza está muy bien conseguida mediante los instrumentos de viento, sobre todo las trompetas y las trompas. Bueno, pues pasamos ya a escuchar el coro de los cazadores. Espero que les guste. Und will Bueno, pues acabamos de escuchar una obra muy representativa de lo que fue la época del romanticismo en la historia de la música. Este coro de los cazadores, de Carl Maria von Weber. Pero claro, estamos viendo que cada vez que pasamos de una época a la siguiente, hay siempre un intento de rechazar lo anterior, un intento de innovar. En el clasicismo podemos ver que hay un rechazo del barroco. Después, en el romanticismo, podemos ver que hay un rechazo del exceso de racionalismo que había en la época clásica. Y, naturalmente, el romanticismo, aunque duró mucho tiempo, también tenía que llegar a una terminación. Podemos decir que el romanticismo se extiende desde finales del siglo XVIII hasta finales del siglo XIX. De Beethoven se ha dicho que se le puede considerar como una transición entre el estilo clásico y el estilo romántico. A finales del siglo XIX mueren dos grandes compositores de la época barroca. De la época romántica. Wagner muere en 1883, unos meses antes de cumplir 70 años. 10 años más tarde, en 1893, muere Tchaikovsky, que había nacido en 1840. Con la muerte de estos dos compositores de la época romántica, nos acercamos ya al final del movimiento musical del romanticismo. Entonces, podemos decir que aparece lo que algunos han llamado el posromanticismo. Esta transición del romanticismo a unas formas musicales nuevas tiene su relación también con la evolución de la literatura de aquella época. Concretamente, en la época en que el mundo de la música estaba dominado por autores románticos como Wagner, Tchaikovsky, Weber y Verdi, por ejemplo, había, tal como nos ha dicho Pablo, un intento de volver a la Edad Media, incluso hubo un intento de idealizar la Edad Media. Hubo un intento de recuperar formas arquitectónicas típicas de la Edad Media, como por ejemplo el estilo gótico. En muchos lugares de Europa y de Estados Unidos aparecieron edificios de estilo neogótico. Un ejemplo muy representativo es el castillo de Neuschwanstein, en Baviera. Llega un momento en que esta admiración por la Edad Media va decayendo. Los temas típicos de la literatura romántica también empiezan a ser cada vez menos populares. Concretamente, dentro de la literatura aparece el realismo. Es decir, se pierde el interés por las leyendas, la mitología, la fantasía, y los autores empiezan a tratar temas más relacionados con la vida cotidiana de la gente, con los problemas sociales también. Después del realismo se pasa a algo todavía más extremo, el naturalismo. En el naturalismo, los autores se centran en una parte de la realidad relacionada con la influencia de la naturaleza en el comportamiento del ser humano. Esto aparece en autores muy famosos como, por ejemplo, Zola, en Francia. En España podemos citar, por ejemplo, La regenta de Clarín. Es una obra en la que se ve claramente la influencia del naturalismo. Estas novelas naturalistas de Zola, de Clarín y de otros autores aparecen ya a finales del siglo XIX, en una época en que los conocimientos de biología se estaban haciendo cada vez más profundos. Había aparecido la teoría de la evolución de Darwin en 1859, aparecieron los primeros estudios de genética de Gregor Mendel, y entonces estos autores se interesan por la influencia de los condicionamientos de la naturaleza en el comportamiento del ser humano. ¿Cómo influye la herencia genética en la vida del hombre, cómo influye el conjunto de condicionamientos sociales a los cuales el hombre está expuesto desde su nacimiento. Bueno, entonces podemos decir que hay una reacción contra el estilo romántico. Concretamente, en Italia aparece una reacción contra el romanticismo que se ha llamado il verismo. Vero en italiano significa verdadero, verismo lo podemos traducir como realismo. Se considera que el autor más representativo del verismo es Giacomo Puccini, que vivió desde 1858 hasta 1924. Murió un poco antes de cumplir 66 años. Concretamente, dentro del mundo de la ópera, algunas de las óperas más famosas de la historia son obra de Giacomo Puccini, y vamos a escuchar ahora un fragmento de una de sus óperas, concretamente de una ópera que se titula Gianni Schicchi. Vamos a oír Oh mio bambino caro, y lo vamos a oír en la voz de María Callas, una figura inolvidable en el mundo de la interpretación de la ópera. Ya para ir acabando, hemos hecho un recorrido histórico por todas las épocas, Edad Media, realismo, romanticismo, clasicismo, barroco, y ahora tocaría pues la edad contemporánea, es decir, siglo mitad del XIX, finales del XIX y todo el siglo XX. Aquí tenemos, hay que tener en cuenta una cosa: a partir de mediados del XIX hay un gran avance tecnológico en muchos ámbitos que no se había visto antes. Evidentemente la aparición de la imagen como fotografía y vídeo es un gran avance que esto se había visto antes. El tema de... aparece evidentemente el sonido, la radio, aparece la electricidad que se inventa, la bombilla y la corriente eléctrica que antes había con quinqués. Todo esto es muy importante de cara al siglo XX, finales del XIX, principios del XX, el ferrocarril que se va aumentando por todo, que, para resumir, que el siglo XX... es una época de muchísimo, muchísimo cambio. Al principio del siglo XX aparece el automóvil. Muchísimo cambio con respecto a toda la historia anterior del ser humano. Eso es esto es lo que yo quiero, de momento, decir en un principio. Y respecto a música contemporánea, pues podríamos decir estas características. Resulta un poco complejo definir, puesto que hemos dicho, exactamente las características de la música contemporánea, porque muchas obras son creadas pues, con ideas experimentales y rompiendo rompimiento de las estructuras de la música clásica con total libertad. De tal forma, obtenemos un sinfín de posibilidades que resultan difícil de definir o encasillar. Si intentamos ser inclusivos, estas serían algunas características que encontramos en la música contemporánea. Y como, digamos, muestra de música contemporánea, vamos a poner La danza del sable, de Aran Ilyich, que nació en Tiflis, 1903, Moscú, 1978. Fue un compositor y director de orquesta. En 1922 entró en la orquesta Gengis de Moscú. Y entre 1929 y 1934 completó su formación musical en el Conservatorio de Moscú, las clases del mismo Miki Hensein. Fue asimismo discípulo de Rijon Pellier en instrumentación, Nikolai Mysakovsky, representante del arte oficial del régimen en composición. Todos estos músicos influyeron en él, así como Prokofiev, una vez vuelto este a la antigua URSS. Sus primeras obras de esta época en el conservatorio, La tocata y el trío para violín, piano y clarinete, de 1932, y una suite de danzas, 1933. Ya en estas obras exhibe su principal característica, la inspiración en la tradición musical armenia. La primera sinfonía, escrita en 1934 con motivo del 15º aniversario de la República Soviética de Armenia, sigue esa tendencia de integrar la cultura de su pueblo dentro de la rusa. En 1966 compuso concierto para piano, obra de ritmos complejos y expresivos al mismo tiempo, con lo cual se da a conocer al público de su país. En el poema Stalin, 1968, una de sus composiciones más conocidas, conlleva de nuevo los folclores caucásicos con un desarrollo sinfónico elaborado, en el que se aprecia la influencia de Tchaikovsky. En 1940 compuso concierto para violín, obra de gran lirismo dedicada al violinista David Okrash. Vale, pues simplemente diré que La danza del sable, una curiosidad, es que en la comedia 1-2-3, el director Billy Wilder usa esta canción de forma repetida para conseguir un efecto cómico, en el que se desata la alocada persecución a través de Berlín Este y el caótico paseo final al aeropuerto de James Cagney y Josh Borchuf, por inhalar un poco el cine y la música, ¿no? Y ahora os dejo con esta canción que a mí me anima mucho esta canción, me anima muchísimo, me parece una canción muy animada y espero que les guste a los oyentes. Y bueno, antes de pasar a escuchar el tema que nos ha presentado Guillermo y a modo de cierre del programa, queremos daros las gracias a quienes hayáis llegado hasta aquí. Esperemos que hayáis podido disfrutar de todo lo que nos han contado y que hayáis aprendido un poco más de los comienzos de la música occidental y del recorrido histórico tan bueno que nos han hecho los protagonistas. Y como siempre, nos escuchamos en 2 semanas. Un abrazo.